buenas tardes. Son las 17:51 del miércoles 21 de enero de 2015 y aquí con gran nerviosismo y torpeza comenzamos una nueva edición de Anábasis, programa de historia en la Onda Libre de Oviedo, Radio Guca, Radio Cucaracha. Estamos, como decía, en Anábasis, en Radio Guca, Radio Cucaracha, Radio Libre de Oviedo, 107.3 de la FM, para la ciudad de Oviedo y alrededores, www.radiocuca.org para todo el mundo, aunque parece que ahora mismo está caída la web, así que nada. Y como decía, arranca Anábasis, programa de historia que emite en esta casa los miércoles a las 7, que se graba cuando puede, y hoy aquí en nuestro horario habitual, pero un par de horas antes. El programa de hoy va a girar en torno a más figuras de la Alemania revolucionaria, continuando con aquel programa ya de septiembre, si no me equivoco, octubre creo que fue, en el que hablamos de figuras como Ernst Toller, Dora Fabian, Ruth Bessemann, Erich Musan, no me acuerdo quién más quedó por ahí. Bueno, hoy seguiremos con algunas figuras más de la mano aquí de uno de los hijos del agobio, el compañero que lleva el programa Los Años Ciegos, en esta santa casa, que si no me equivoco se emite los viernes a las 11 de la noche, que últimamente con bastante periodicidad, aunque hay que echarle aquí la bronca porque nunca lo sube a la red. Recordaros que podéis estar escuchando esto también en otras radios que tienen a bien emitirnos, casos de Radio Almaina en Granada, Radio Bala en Manresa, Radio Ela en Madrid y Radio Mutante en Alacant, a través también de sus páginas web. También podéis haber llegado hasta aquí por haberos descargado el podcast. Y bueno, recordaros la web de Anábasis, que es www.anabasis.radiocuca.org, que si está caída la web de la radio, supongo que también estará este dominio caído, y bueno, allí podréis acceder a los programas anteriores una vez que funcione. Y recordaros las formas de contacto: el teléfono, ahora si lo escuchas en directo, el 985 29 81 37, y el correo electrónico anabasis@radiocuca.org. Y nada, como decía, vamos a hablar de más figuras de aquella Alemania revolucionaria. Hoy parece que completamente olvidadas casi todas. En este caso vamos a hablar de Gustav Landauer, de Otto Gross y de Traben. Quizá este último la figura más enigmática de los tres. Las tres figuras tienen una relación más o menos accidental, según los casos, con la Revolución Alemana de 1918 a 1921, la Revolución de los Consejos Obreros, a la que bueno, nos podemos remitir a aquella entrevista con Harald Piotrowski de hace unos meses para haceros una idea de contexto, también al programa este que citaba en el que hablamos de Toller y demás de hace unos meses. Y casi que le voy a ir cediendo el micro porque me estoy haciendo un lío al hijo del agobio, que para que nos vaya introduciendo en el tema. Hola, pues buenas a todas y a todos. Pues sí, empezamos entonces con este repaso a más figuras de ese periodo. Y bueno, en primer lugar, disculparme por lo apresurado que va a ser este repaso y los posibles descuidos que seguramente que haya, porque tengo aquí un lío de papeles y un caos de referencias que estuve mirando así muy ahora, también preparando algunos, dándole los últimos retoques y a ver lo que a ver si le podemos dar cierta forma y, bueno, si por lo menos valiera para que alguna de estas cosas de las que, así que, de las que aquí se hablan os toquen de fondo y os animen a buscar por vosotros mismos los propios textos que han quedado de esta gente y bueno, los recuerdos también de sus acciones aparte de los escritos, pues bueno, bueno será, ya será bastante. Porque no es por mera erudición por lo que los traemos aquí al recuerdo, sino porque tocaron problemas vivos, que siguen vivos en su tiempo y que siguen vivos también aquí y ahora, en estos momentos. Entonces siempre es bueno sumergirse otra vez en estas inquietudes. Y bueno, para introducir, pues quizá empezar comentando que este periodo que tocamos de la Revolución Alemana, pero bueno, también podemos alargarlo un poco hacia atrás y comenzar con el fin de siglo más o menos, pues siempre a mí me llama la atención mucho el hervidero de inquietudes y de conflicto generacional y de incluso crisis de civilización que salió muy a la superficie, ¿no?, en esos momentos. Y que tiene cierto paralelo con, yo creo, con lo que años más tarde sería todas las luchas contraculturales y de los años 60, que recuerdan en mucho a esto, un conflicto generacional, una lucha por un cambio en la vida cotidiana profundo, una rebelión incluso pues respecto a los roles, a las formas de sexualidad, y también un encuentro entre las formas más vanguardistas del arte y la política radical, que de alguna manera también se produjo cuando el levantamiento de las gentes por el mundo desarrollado en los años 60, desde todo el mundo desarrollado, desde los Estados Unidos hasta la culminación en mayo del 68, pues pasando por España, por Alemania, en fin, el Japón, bueno. Y bien, también nos acordamos aquí cuando hablamos de Ernst Toller, aquella figura también bien interesante de ese periodo que dejó unas memorias que comentamos. Pues allí el prólogo lo firmaba el día de la quema de mis libros en Alemania, decía, en el año 33, y ahí en ese prólogo decía que quien no entendiera bien este periodo de la Revolución de los Consejos estaba desencaminado para poder entender bien lo que vendría poco después, el ascenso del nazismo, de los totalitarismos. Y bueno, es bueno entonces también analizar un poco todo aquello. Eran los tiempos también de, en el 14 estalla la guerra mundial, en el 17 tenemos la revolución rusa, y bueno, se comprende que en el año 18 en Alemania pues la cosa fuera un hervidero de huelgas, de insurrecciones, de, bueno, también en el arte se reflejaba todo eso. Y vamos a empezar ya entonces hablando de estos escritores que unían esa inquietud artística con la participación política en los asuntos del momento. Empezamos, por ejemplo, con el que, como bien dice Anábasis, el conductor de Anábasis, es el seguramente el más enigmático de todos ellos, que es este B. Traven. Esa B. Traven, esa B tampoco, ni siquiera se sabe muy bien. Hay quien lo escribe Bert Traven, también lo he encontrado como Bruno Traven. Pero bueno, esta es una persona que fue un fantasma en su vida pública, no es un personaje inasible que en cuanto parece que le das caza se desdobla en otro personaje y se te escapa, y llegó a tener pues toda una serie de nombres que no se sabe cuál es más verdadero o menos. El primer seudónimo es el de Red Marut, que es con el que se le conoce en la revista Die Siegelbrenner, que sería el ladrillero o el ordenador de ladrillos, una revista que publicó entre los años 17 y 21. Pero luego parece que es el mismo que luego publica una serie de novelas de aventuras, que es el nombre más conocido, como Betraven, entre las que está El tesoro de la Sierra Madre, que es la más célebre porque hay una versión fílmica de John Huston, protagonizada por Humphrey Bogart, y en fin, que fue una película destacada. Una película, bueno, luego contaremos alguna anécdota más. Pero bueno, volvemos al tema de los seudónimos. Pues aparte de Red Marut y de Betraven, lo encontramos como Traven Torsvan, como Hal Crofts, como Richard Maurhurt, y parece ser que es, bueno, hay quien aboga porque su nombre real sería Otto Feige, que sería un obrero metalúrgico que empezó a publicar con estos seudónimos. Y también se ha especulado bastante sobre las razones de ese anonimato, de todos esos desdoblamientos. Y eso, bueno, también entraremos luego un poco más a fondo. Este es un personaje como que recuerda a otros escritores esquivos, como por ejemplo más modernos, como Thomas Pynchon o Salinger, pero en el caso de estos era simplemente como una reclusión y un esquivar los focos públicos. Pero en este caso, sin embargo, no solo es que esquive los focos públicos, sino que da falsas identidades. Y nunca se sabe, no solo es que no se deje ver, sino que se desconozca su imagen, por ejemplo, sino que su propia identidad personal es ignota. Sería más bien casi una especie de Kaspar Hauser revolucionario que un escritor esquivo. Y bueno, todo esto ha dado serie a una serie de travenología, podríamos decir, cuando diversos periodistas e incluso filólogos se metieron a saco investigando quién podía ser este hombre. Y eso dio lugar a varias anécdotas, a ver si contamos alguna de ellas. Pero bueno, antes decir que Traven, B. Traven, como escritor de novelas de aventuras, en las que, bueno, tenían una carga crítica social muy importante, por otro lado, pues fue un personaje conocido. Sus libros circularon abundantemente en cierto periodo y en el ámbito sobre más bien anglosajón. Aquí en España no se publicó, y luego daremos alguna nota también de lo que hay encontrable, pero mucho menos que en México y que en el ámbito anglosajón. Y bueno, se llegó a, en total de tiradas de toda su obra, pues se calcula que fueron unos 30 millones de ejemplares traducidos a más de 20 lenguas, con lo cual, vamos, no era un desconocido. Y su primera novela publicada como Betraven en México fue El barco de los muertos, en 1926. Bueno, Traven fue uno de los que consiguió salir vivo de aquel tumulto revolucionario de los consejos de Múnich, pero se vio forzado al exilio porque lo estaban buscando, y bueno, podía haber corrido el mismo destino que le tocó a Landauer, por ejemplo, del que hablaremos luego, o Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht, Kurt Eisner, bueno, toda una serie de destacadas figuras que fueron represaliadas. Y bueno, en El barco de los muertos, que cuenta las peripecias de unos marinos embarcados en duras condiciones en unos barcos que los dueños de los barcos pretenden hundir para cobrar el seguro, pues bueno, en esa primera novela ya se tocan toda una serie de temas que recuerdan enormemente a los tratados en la revista El Ladrillero de Red Marut. Con lo cual ahí ya se empezó a sospechar, porque era muy curioso que justamente cuando desaparecía uno en Alemania había aparecido el otro en México y con los mismos temas, aunque esta vez en la novela. Bueno, por cierto, la revista del Ladrillero fue una revista que, como os comentaba, estuvo vigente entre los años 17 y 21 y era una revista que destacaba porque toda la edición, pero también toda la redacción y la autoría de los artículos estaba a cargo de Traven, de Marut, bueno, en este caso, con ese nombre la publicaba. Y recuerda un poco, había otros periódicos en la época, luego hablaremos de otro en el que escribía Otto Gross, pero en este caso, pues por la peculiaridad esta de llevar todo el peso de la revista a una sola persona y por el tono, y más que los contenidos, sobre todo por el tono de la revista, pues podría recordar a Die Fackel, la antorcha de Karl Kraus. Aunque claro, mucha menos importancia en cuanto tanto en la extensión de los años que duró, la de Kraus fueron más de 30 años y la de Traven pues nada, 3 o 4 años, 4 años. Y pero bueno, sí que tenían dianas semejantes, pues toda la moral burguesa, la prensa, el autoritarismo, toda la época en general, y era una crítica así con un tono muy agresivo y con ingenio y mala leche. Por ejemplo, la prensa, que era otra de las obsesiones de Karl Kraus, era tratada por Traven como, a veces con expresiones como prosenetas de la ramera pública, llamaba a los periodistas, o chusma de la prensa y la rotativa. Y bueno, volviendo al tema de los seudónimos, bueno, vamos a dejarlo un poco para más adelante. Pasamos a hablar del periodo de la revolución de los consejos de Múnich. Y bueno, en Múnich había llegado Traven unos años antes. Traven, del que por cierto no solo se desconoce el nombre auténtico, sino también por otra parte la nacionalidad. Hay quien dice que era alemán, otros que era estadounidense llegado de joven a Alemania. En fin, hay distintas versiones. También que si era hijo de padres escandinavos. Bueno, el caso es que recaló en Múnich y allí se mezcló con la bohemia anarquista y literaria. Allí conoció, parece ser, a Musán y también a Landauer. Y pues allí comenzó su acercamiento a las tendencias radicales. Cuando estalló la revolución, él estuvo implicado básicamente en labores de propaganda. Y bueno, su estilo, tanto el contenido como el estilo, pues podrían recordar a algunos otros autores, pero fundamentalmente la referencia que se suele asociar a Traven es la de Max Stirner, otro tipo muy singular, que era uno de los hegelianos de izquierda y del que también se sabe poco, pero bueno, vamos a dejar ahí esa referencia y vamos a comentar alguna de las anécdotas a que dio pie con el tema de los seudónimos. Bueno, por ejemplo, una de ellas ocurrió cuando, a finales de los 40, un reportero mexicano pues valió de artimañas diversas y dio con él en su domicilio secreto, cerca de Acapulco, y allí lo sorprendió recogiendo la correspondencia a nombre de Betraven a un individuo, y entonces, bueno, lo confrontó con aquello y dijo, bueno, usted es Betraven, o sea, le he cogido con el carrito del helado y he descubierto todo el misterio y tal. Y este hombre contestó, pues, muy destempladamente que él se llamaba Beric Traven y que era primo de Barbic Traven, el escritor, el famoso escritor, que había abandonado el país hace años. Y además, bueno, empezó a decir que, bueno, que aquel primo suyo, que era un tipo poco de fiar, que él ni siquiera había puesto el pie en la revolución de los consejos, que todo lo que contaba era de tercera mano y que tampoco había conocido a la población indígena ni de México ni había estado en la selva ni nada, que era un farsante. Y así quedó. Parece ser que lo que hacía Betraven cuando tenía alguna dificultad era desdoblarse enseguida en otra identidad y hacer como una especie de muñecas rusas donde sacabas, abrías una y salía otra. Y también algo parecido pasó también cuando un supuesto apoderado de Betraven se hizo contratar por el equipo de John Huston para la película El tesoro de la Sierra Madre, tal Hal Crowes, que parece ser que era el propio Traven. Siempre se ponía así desdoblado para evitar que nadie diera con él. Y bueno, el Tesoro de la Sierra Madre, por cierto, es una película bien recomendable, y es la más accesible, pero también hay otra serie de películas, sobre todo mexicanas, desde los años, la del Tesoro de la Sierra Madre es de finales de los 40, pero luego en los 50 y 60 pues hay toda una serie de ellas, siendo la más reconocida la de Macario, de Roberto Gabaldón, que dedicó más de una película basada en novelas de este hombre. Y luego hay otra más con John Huston como protagonista, que esta yo no tenía la referencia de ella hasta hace unos días, un Puente en la Jungla, que es otra de sus novelas, pues una película del año 71. Bueno, pues con Traven, bueno, comentar también que las novelas de él, la carga crítica que decía que tenía, es sobre todo como una, bueno, aparte de criticar fundamentalmente en esta del Barco de la Muerte primera, fundamentalmente pues el tema de las fronteras, la burocracia de los estados, y todas las trabas que le van saliendo a los personajes así un poco vagabundos, pues sobre todo destaca por su acercamiento a las culturas indígenas y el contraste entre la civilización moderna y esas culturas autóctonas de México. Las cenizas de Traven, que murió en el año 69, parece ser, pues están esparcidas en la selva de Chiapas, donde parece que tenía su corazón. Y bueno, todas esas novelas pues también están publicadas sobre todo en editoriales mexicanas en español, pero también hay alguna edición más reciente. El Tesoro de la Sierra Madre, por ejemplo, se puede encontrar, y otras, y los escritos teóricos de ataque, de combate, de los que hablábamos, del ladrillero, pues hay tanto uno en Alicornio, la editorial Alicornio, que se está publicado como por primeros de los 2000, no sé muy bien el año exacto, y hay otro, un escrito matemático, el que vamos a hablar ahora un poquitín muy de pasada, a nombre de Maru también, y publicado en ese periódico, que se llama La destrucción de nuestro sistema del mundo por la curva de Mar. Luego, aparte, hay algún pequeño extracto y algún pequeño comentario en la editorial Etcétera. Hay un cuento publicado, si no me equivoco, Diplomáticos, y alguna referencia también en la revista que publica el colectivo Etcétera. Y bueno, como curiosidad también deciros que, por ejemplo, tengo yo aquí uno del Fondo de Cultura Económica que se llama El Visitante Nocturno, que está traducido por Rosalena Luján, que fue la compañera de él. Y bueno, lo saco un poco también porque el tema de que os había comentado antes, de las razones que se dan para su anonimato, hay gente que ha considerado que no tenía más razón que simplemente, bueno, dos razones así un poco hiladas, que era una primera, que era, bueno, que estaba perseguido por la policía, entonces evidentemente no le convenía que se supiera su paradero. Aparte, había dado una vez que dio el primer nombre falso en México, ya estaba, digamos, en una situación irregular, con lo cual tenía que mantener ese nivel de escondite. Y luego también se ha dicho que lo hacía porque su vida no correspondía a lo que luego novelaba, y que había cierta tendencia a pedirle al autor que correspondiera con que lo que contaba correspondiera con los hechos de su vida, y que no daba la talla y tal. Bueno, a mí eso me parece un poco más peregrino. Otras razones las da el propio Traven, firmando como Marut, las da en el libro de la destrucción de nuestro sistema del mundo como por la curva de mar. En este hay unas notas que os voy a leer ahora que... Bueno, hay unas notas, como os decía, en este extraño escrito que ataca los fundamentos de la ciencia físico-matemática. Bueno, primero os voy a leer un pequeño pasaje que escribe el profesor Breslau, que hace una pequeña presentación, bueno, un epílogo, viene como epílogo, y es una introducción a este escrito muy, muy inteligente. Y bueno, dice el porqué del interés en estas ideas tan abstractas de la física y la matemática, y hace un paralelo también con la figura de Heisenberg, y dice así: ni siquiera puede compararse apenas las ensoñaciones científicas del miliciano adolescente Werner Heisenberg, que durante esos mismos enfrentamientos de Múnich, aunque al otro lado de la barricada, distraía sus ratos de ocio leyendo, en su griego original, el Timeo de Platón, el libro que le reveló por primera vez aquella fe en la esencia matemática de la naturaleza que por esas mismas fechas Marut, oculto en algún lugar quizá no muy lejano, estaba empeñándose en refutar. La coincidencia, tal vez fortuita, invita a sospechar que esas dos guerras dispares, la del pueblo contra el Estado, la de la razón contra las ideas y los sistemas del mundo, acaso sean verdad una misma guerra. Marut sin duda así lo creía. Y sobre las razones del anonimato, pues en esta misma nota dice algo así, vamos a ver. Dice algo así, dice: este anonimato viene a decir: solo es un esfuerzo por liberar a la gente, principalmente a los obreros, de sus creencias en la autoridad. Los obreros no deben venerar a las autoridades, ni reyes, ni generales, ni presidentes, ni artistas, ni aviadores. Y más adelante dice: mis obras son importantes, mi persona no lo es, así como no lo es la persona del zapatero, que considera su deber hacer zapatos decentes y apropiados para todos. El cajista que coloca los tipos para el libro es tan importante para nuestra cultura como lo soy yo. Y por esa razón nadie debe preocuparse por mi persona, por la persona privada que soy, así como no debe preocuparse por la persona del cajista. Y luego, por último, más adelante también dice: no deseo abandonar mi vida de ser humano ordinario que vive, sencillo e ignorado, y quiero poner mi parte para que las autoridades y el culto a las autoridades puedan desaparecer, para que todo hombre pueda fortalecer en sí mismo la conciencia de que él es exactamente tan indispensable e importante para la humanidad como cualquier otro hombre, sea lo que sea y haga lo que haga. Que bueno, todo esto es un poco lo contrario de lo que tenemos acostumbrado en la industria cultural de nuestros días, ¿no? Y bueno, con esto yo creo que ya nos podemos despedir de Traven, que sería muy, muy largo seguir con él. Y podemos pasar al siguiente, si me da aquí el conductor de Anábasis un poco de resuello. Venga, pues allá vamos, seguimos aquí en la onda libre de Oviedo, Radio Cuca, Radio Cucaracha, 107.3 de la FM, www.radiocuca.org. Pues aquí seguimos en Anábasis, con el hijo del agobio aquí en exclusiva, hablándonos de algunas figuras de la Revolución Alemana. Ahora vamos con Gustav Landauer, una figura sin duda a reivindicar, y bueno, de la que me gustaría incluso hablar a mí, pero yo creo que él lo va a hacer mejor, así que os dejo con él. Bueno, nada, insistir en lo de que va a quedar esto un poco descuidado y un poco por encima, pero necesariamente, pero bueno, con que valga como una llamada a continuar con la búsqueda, pues ya sería quedarse bastante contentos. Y bueno, yo creo que como es lo que voy a seguir fundamentalmente, casi vale más que os dé ya directamente la referencia fundamental que yo tengo sobre Landauer, que bueno, aparte de sus libros, que hay dos publicados en castellano, aunque uno, yo creo que como no tiráis de biblioteca, de una biblioteca que tenga además un fondo antiguo importante, pues no lo vais a encontrar. Uno es Incitación al Socialismo, o Llamamiento al Socialismo, que ese es el que está más difícil de encontrar, un texto que además yo la edición que tengo, que no sé muy bien, tendría que mirarlo, pero bueno, no fotocopié la página de donde da los datos, entonces, de la editorial y de la edición y todo eso, entonces no sé muy bien, pero yo creo que es una editorial argentina, o sea, el libro pues igual es de los años 40 o así, o más o por ahí. Bueno, el caso es que ese está inencontrable, y luego hay otro que aquí publicó en los años 70 la editorial Tusquets en la colección Acracia, que se llama La Revolución, un librito interesante, y ese, bueno, ahí también, ese se puede encontrar quizá más fácilmente porque se reeditó también en una editorial argentina, pero bueno, es en los años 2000, entonces, o por ahí, entonces ese yo creo que quizás se encuentre, pero bueno, en cualquier caso, aparte de estos libros, tenemos otra manera de acercarnos a él, que es el artículo que hizo José Ardillo para la revista Argelaga, Actualidad de Gustav Landauer, lo llama, precisamente porque considera que la obra de Landauer está muy viva para los problemas que tenemos ahora. Y ese artículo, por otra parte, está recogido también en una recopilación en libro que sacó hace poco, que se llama... ensayo sobre la dominación, algo así, no sé. No editorial, Ediciones El Salmón, ¿no? Sí, se me dará el mismo el título, la verdad que... Ensayo sobre... Pero bueno, sobre no sé qué, era un planeta frágil. Sí, eso, ensayo sobre la fragilidad, sobre la libertad en un planeta frágil, eso es. Bueno, en cualquier caso, José Ardillo es un seudónimo y pues vamos a seguir un poco sobre todo las ideas que él refleja aquí. Hay otro escrito también, por cierto, otra referencia bien interesante, que es la de que por otra parte era un amigo de Landauer y a instancias de él además escribió Landauer este libro de la Revolución en 1907, que es el pensador judío Martin Buber. A decir de Rexroth, uno de los raros pensadores religiosos que merece la pena tomar en serio. Y este Martin Buber, que es muy conocido por sus escritos eso, más de doctrina religiosa y comentarios filosóficos, pues tiene un libro sobre distintas experiencias de socialismo y de intentos utópicos que se llama Caminos de Utopía. Es un libro del año 50, si no recuerdo mal, y está en Fondo de Cultura Económica también. Bueno, ahí dedica todo un capítulo a Landauer y también, bueno, glosa un poco sus ideas fundamentales. Bueno, Landauer, dijimos antes que fue asesinado en la represión que siguió al fracaso del intento revolucionario del 19. Fue linchado en la cárcel y fue de todas estas figuras que recordamos hoy, fue el que tuvo una implicación más seria en este asunto de los consejos de Múnich, bueno, de la revolución de Baviera en general. Llegó incluso a llevar una cartera, la de educación, aunque bueno, por muy breve tiempo. Esto fue todo muy muy fugaz, una experiencia muy rápida. Y Landauer era un escritor, bueno, es un escritor, un pensador serio, lo que pasa que no tiene una obra sistemática. Y se forjó también con la bohemia literaria, como Traven, como Toller, como tantos otros, como Franz Jung. Y, por ejemplo, una de sus participaciones fue en aquella comuna del Monte Verità, en un cantón suizo, junto con Musán. Bueno, podemos pasar un poco a decir un poco cuáles fueron sus referentes teóricos y un poco sus ideas fundamentales. Él, sobre todo, recibió la influencia de Proudhon, el socialista francés, pionero del federalismo y del anarquismo incluso, y también fue importante para la obra de Kropotkin. Incluso fue traductor al alemán del libro El apoyo mutuo, pero también dio mucha importancia a la obra Campos, fábricas y talleres. Y otras referencias que se salen un poco de las referencias de los socialistas de la época, pues puede ser desde aquel autor del discurso sobre la servidumbre voluntaria, hasta incluso místicos medievales como el maestro Eckhart u otros. Y entre los filósofos más cercanos, pues también el propio Stirner y también Nietzsche también fueron en cierta medida, hasta cierto punto, influyentes en sus perspectivas. Thank you. Bueno, pues entonces, las ideas de Landauer. Bueno, se caracteriza por un rechazo del marxismo muy acendrado. Sobre todo por algunos rasgos de la obra de Marx y sobre todo de las corrientes que lo seguían. Y va a reaccionar, por ejemplo, un primer punto contra el que reacciona es contra aquella manera de entender la revolución como algo que tiene que ver con la ciencia. Dice ya en el primer párrafo de su libro La Revolución es la sociología no es una ciencia, pero aunque lo fuera, la revolución continuaría siendo, por peculiares motivos, irreductible al tratamiento científico. Luego, por otro lado, está el rechazo de las leyes históricas y de la marcha necesaria del progreso y el entender la historia como el paso por una serie de etapas sucesivas que finalmente desembocan en un fin de la historia o tal. Bueno, pues eso lo rechaza Landauer y bueno, llega incluso, fue muy muy muy agrio el ataque al marxismo, incluso lo tacha de peste de nuestro tiempo y maldición del movimiento socialista en el otro libro, en Llamamiento al socialismo. Hay que entender también bueno, aparte de la crítica, que es bastante pertinente, el ambiente en el que se movía este hombre en un medio anarquista ultraminoritario en Alemania, donde era precisamente donde la socialdemocracia tenía jugaba sus bazas, ¿no? Era toda una institución ya por aquellos años, con una práctica totalmente reformista y asquerosa, se podría decir, ¿no? Uh-huh. Exactamente, sí. Y otra de los puntos que rechazaba era, que bueno, estaba muy ligado al anterior, que era que en esa sucesión de etapas de la historia por la que había que pasar, pues era esta del capitalismo y bueno, a ver si encuentro en el escrito de Ardillo exactamente la cita, porque él cita también algunos párrafos y esto en concreto pues venía muy, muy a cuento. Sí, dice, por ejemplo, tomando el punto de vista que él considera marxista, dice: la producción capitalista engendra con la necesidad de un proceso natural su propia negación, el socialismo. Pues la cooperación y la propiedad común de la tierra es, dice Karl Marx, una conquista ya de la era capitalista. Las grandes, enormes, casi infinitas masas humanas, las proletarizadas, no tienen realmente casi nada que hacer por el socialismo, solo deben de esperar hasta que llegue. Y bueno, más adelante, que viene más un poco más a fondo de lo que quería yo decir ahora, dice así: algo así como una república de ciudades de la Edad Media, un mercado aldeano, un mir ruso, un almen suizo o una colonia comunista no puede tener para él la más ínfima analogía con el socialismo, pero un vasto estado centralizado se parece ya en cierto modo a su estado futuro. El marxista preferiría sucumbir y ahogarse en el capitalismo antes que reconocer que en los restos de comunidades de la Edad Media que han sobrevivido en algunas naciones de Europa hay los gérmenes, los cristales vitales también de la cultura socialista futura. Pero si al marxista se les muestra las condiciones económicas, digamos, de Alemania en la mitad del siglo XIX, con su sistema fabril, con la devastación de la tierra, con la uniformización de las masas y de la miseria, con las economías destinadas al mercado mundial en lugar de ser destinadas a las necesidades efectivas, encuentra allí producción social, cooperación, comienzos de propiedad común, se siente a gusto. Y entonces, bueno, Landauer asociaba el marxismo a este productivismo, a la centralización, al culto de la máquina. Y él abogaba un poco por otra línea totalmente opuesta. Él lo que buscaba era fortalecer las como decir, las comunidades o los restos de autonomía en las comunidades que estaban presentes, y desde ahí pues ir creciendo y creando como una sociedad paralela, que era bueno. En realidad tampoco es una línea que luego se abandonara. Hay gente que, bueno, y otros pensadores anteriores o contemporáneos que la seguían. Se puede, por ejemplo, recordar a William Morris o Erzen en cierto modo también. Luego otros que coincidieron en... otro que coincidió en la crítica a estas tendencias del marxismo pues fue Hugo Ball, el dadaísta, que en su libro Crítica de la Inteligencia Alemana, que también cita aquí Ardillo, pues hace alguna... señala alguna cosa semejante. Pero bueno, este... sí que este aspecto de considerar el socialismo como el desarrollo de algo que ya está presente, luego va a ser retomado también por otros libertarios modernos, como por ejemplo Colin Ward en su libro Anarquía en Acción, o incluso otra línea muy diferente, pero que también yo recuerdo ahora que incluso lo cita, Hakim Bey, en el libro de Zona Temporalmente Autónoma, dedica un apartado a Landauer incluso, pero bueno, al margen, aunque no lo citara, su concepción del movimiento social de las zonas temporalmente autónomas pues recuerda en cierta manera a esto. Y por otra parte no deja ser la idea de los viejos Goblis, los partidarios del sindicato de la IWW, con su lema de crear una nueva sociedad en la concha de la antigua, de la vieja. Pues, ¿qué más os puedo contar de Landauer? Pues bueno, pues fue una figura fundamental para otros anarquistas como Musán, por ejemplo. Musán se consideraba discípulo de Landauer. Y que fue un mazazo también la pérdida de en el 19 con su asesinato. Y luego fue un pensador que cayó en el olvido, y sin embargo pues los debates hoy día incluso pues continúan su visión, pues continúan algunos movimientos sociales. Incluso aquí cerca también, pues no hace falta rebuscar mucho, pues que enseguida se dan con inspiraciones similares. Y bueno, aquí Ardillo pues hace también una referencia a esos debates, habla de los llamados medios libres, una línea que se llevó a cabo en el ámbito francés con figuras como el anarcoindividualista Milarmand, y que consistía pues un poco en el desarrollo de fundar comunidades autónomas, bueno, comunidades autónomas, esto parece que estamos refiriéndonos al territorio del Estado, ¿no? Fundar comunidades agrarias y artesanas, cooperativas, y bueno, intentar crear un tejido social al margen. Ahí se dio el debate también de las cooperativas como una forma de integradora en el sistema de la empresa capitalista, o como un intento de salirse. Ahí había ciertas ambivalencias. Y bueno, pues nada, recalcar que fue fundamentalmente un seguidor de Proudhon. Voy a leer simplemente un pasaje donde cita Proudhon como referencia, y dice así. Algo así como una república de ciudades de la Edad Media, o un mercado... bueno, esto es lo mismo que había citado y ahora me doy cuenta. Pero bueno, voy a saltarme este un pedacito, y dice que... Ninguna injuria peor creían inferir Karl Marx y sus sucesores al más grande de todos los socialistas, a Proudhon, que la de llamarle socialista pequeño burgués y pequeño campesino. Lo cual no era una falsa apreciación, pero tampoco una injuria, pues justamente Proudhon ha mostrado soberbiamente a los hombres de su pueblo y de su tiempo, predominantemente pequeños campesinos y artesanos, cómo de inmediato, sin esperar el progreso del gran capitalismo, habrían podido llegar al socialismo. Eso no pueden oírlo los creyentes de la evolución, no pueden oír que se hable de una posibilidad que existió una vez y sin embargo no se convirtió en realidad. y los marxistas y los infestados por ellos no pueden, por tanto, oír que se hable de un socialismo que habría sido posible antes del movimiento de declinación que ellos llaman movimiento de avance del santo capitalismo. Pero nosotros no separamos una evolución fabulosa y un proceso social de lo que los hombres quieren, hacen, habrían querido hacer y habrían podido hacer. Otra de sus frases, que cito ahora un poco de memoria, es que el socialismo es siempre posible con la condición de que la gente lo quiera, independientemente de los factores técnicos y tal. Que dice, bueno, que sí que hay que tenerlos en cuenta, pero que no es lo decisivo. Y también quería señalar, bueno, así de pasada también, que esta revalorización, por ejemplo, de instituciones de la Edad Media y de la forma de vida de la Edad Media, de algunos de sus aspectos, claro, evidentemente no de todos, pero bueno, como considerar que la gente llana tenía una autonomía que luego fueron perdiendo con las condiciones de la industrialización y del moderno Estado-Nación, pues está presente también en la parte de estos que cité, como William Morris o Alexander Herzen. Quizá podría, yo no, esto no lo controlo mucho, pero quizá Ardillo cita, por ejemplo, a Tolstoy, que yo creo que puede ir a lo mejor en líneas parecidas, pero yo también me acuerdo de Chesterton, que hace críticas muy parecidas desde un punto de vista conservador y católico, pero es un escritor muy interesante por este motivo, bueno, entre otros. Y bueno, con esto ya creo que podemos acabar con Landauer. pues aquí seguimos en Anábasis, esta edición del miércoles 21 de enero de 2015, hablando de figuras de la Revolución Alemana, de algunos debates que suscitaron, que están, como decía el compañero, a la orden del día en muchos de los ámbitos de la lucha anticapitalista, tanto que ya los estábamos discutiendo ahora mientras sonaba la música. Y nada, por ir acabando con el programa de hoy, el compañero nos va a introducir también en la figura de otro personaje con mayúsculas, que es no es otro que Otto Gross. Bueno, pues sí, Otto Gross, que es otro personaje que se las trae, es un tipo maldito y bien maldito, que tiene especial interés, yo creo, por ser uno de los pioneros en la aplicación de los descubrimientos siempre controvertidos de Freud a la crítica social radical. Y efectivamente, pues estuvo bajo la autoridad de Freud como psicoanalista, siendo bien jovencito, y intentó desarrollar esta vertiente crítica del psicoanálisis, un procedimiento del psicoanálisis que ha sido muy, muy cuestionado, pero que es indudable que ha ejercido una influencia en muchos críticos sociales. Entre ellos, el más notorio seguramente es otra figura estrafalaria como la de Wilhelm Reich, con sus desarrollos luego al margen del psicoanálisis, pero en fin, que hizo una unión de la política radical con esta práctica analítica y que tuvo un montón de problemas, como a lo mejor contaremos en otro momento. Pero el caso es que Otto Gross también se lanzó por ese camino, a tal punto que Franz Jung, que es otra figura bohemia de la época, también artista y también activista político, llegó a decir que Wilhelm Reich era una copia directa de Otto Gross, y se ha especulado sobre si hubo relación entre ambos, que sería lo más fácil. Yo la verdad es que no he investigado mucho, pero es llamativo que no haya una relación, porque Wilhelm Reich también fue muy joven discípulo de Reich, de los primeros, y yo creo que tuvieron que coincidir de alguna manera, pero en fin, parece que no, porque no hay referencias en la obra de Reich a Otto Gross, por lo visto, y tampoco al revés, que bueno, es más fácil porque Otto Gross murió en el año 20, y ahora contaremos un poco las circunstancias. Pero bueno, en cualquier caso, esta crítica psicoanalítica, que aparte de Reich, luego se siguió también por gente como Herbert Marcuse y otros, al margen del psicoanálisis, pues un poco el deseo en general y la unión entre los instintos y el deseo con respecto a cómo se desarrolla luego en la sociedad, cómo es ese hilo entre ese nexo de unión entre el individuo y la sociedad y sus relaciones en relación con el inconsciente y con los instintos, pues se desarrolló por otra serie de gente también, que bueno, tampoco vamos a ponernos ahora aquí a citar retailas de autores, pero bueno, es bien conocida esa vertiente. Bueno, pues Otto Gross da además la circunstancia que, bueno, estaba en una buena posición para llegar a estos desengaños y a estos descubrimientos, porque era hijo nada menos que de un criminólogo que ejercía de fiscal en la ciudad de Graz, que fue donde nació Otto Gross, pero sí donde pasó su adolescencia y su juventud, y allí, bueno, pues estuvo bajo la autoridad de este padre despótico, reaccionario y bien situado en la academia, que en 1893 publicó un manual para el juez de instrucción, que parece ser que, bueno, le dio cierta fama en la época y parece ser que incluso sigue utilizándose en la actualidad, según leo ahora en la nota de introductoria de una recopilación de escritos que salió en la editorial Alicornio hace ya unos cuantos años, en los 2000, y que voy a seguir así a grandes rasgos. Bueno, pues como os decía, fue asistente de Freud. Otto Gross, que fue un alumno muy aplicado, que se decantó por la medicina, y así fue como llegó a dar con Freud, y se doctoró en psicopatología en la Universidad de Graz. Bueno, ya desde pronto cayó en la adicción a los narcóticos, a distintos tipos de droga de este ramo de los narcóticos, y parece ser que Carl Gustav Jung, el famoso psicoanalista también rival de Freud, llegó a psicoanalizarlo, llegó a tratarlo y le diagnosticó ya bien pronto tanto neurosis obsesiva como más tarde incluso demencia precoz. Bueno, parece ser que Gross se zafó de ese tratamiento y directamente a las bravas, saltándose el muro del hospital. Luego, pues, se trasladó a Múnich para trabajar en una clínica psiquiátrica, y allí fue en Múnich donde conectó con este mundo de agitación de la bohemia, y pues bueno, allí en aquel Múnich de aquellos años, pues se estaba en plena agitación contracultural, por así decir. Y ahora seguimos con alguna idea más en torno a Gross. Bueno, pues esta alianza del psicoanálisis y la tendencia de actuación pública radical no podía durar, porque bueno, el propio Freud no le interesaba que estuviera en el punto de mira, y que se cuestionaran, se echaran por tierra todos sus esfuerzos por iniciar una nueva disciplina y que se asentara fuera reconocida y se asentara como un método científico pues aséptico y bien considerado, y todas estas, que se mezclara con estas, con todos estos asuntos de revolucionarios y tal, pues era evidentemente estaba abocada a la ruptura esta relación. Y así sucedió en Congreso psicoanalítico en Salzburgo en 1908. Ahí entonces se separaron sus caminos, y Ray, Otto Grosko, siguió por su camino de profundizar en su en los aspectos ocultos de la situación social y cultural, como desde la educación autoritaria en la familia patriarcal se conseguía una personalidad contranatural. Y esta línea pues le acabó acarreando, bueno, aparte de la manera de entender la relación con los pacientes, con los que, a los que más que intentar adaptar a la sociedad, pues les venía a dar la razón de sus sufrimientos. Y todo esto, bueno, acabó acarreándole que la ruptura también con su padre y que este iniciara una persecución judicial y médica para intentar arrebatarle su independencia y tenerlo tutelado. Bueno, Otto Gross estuvo también en esta comuna de Monte Veritat, con que ya hablamos al tratar de Landauer, en Ascona, en un cantón suizo. Y allí, ya separado de su primera mujer, vivía con otra compañera que al mismo tiempo era paciente suya. Que no podía superar un trauma por una violación y se envenenó delante del propio Gross. Esto, bueno, le llevó a una crisis grande a Gross y finalmente huyó y trató de montar una, tuvo el proyecto de montar una universidad libre en Suiza, pero de allí lo expulsaron rápidamente. Y finalmente, bueno, recabó en Berlín, refugiado en la casa de Franz Jung, que citamos antes, este otro escritor bohemio también. Y Jung tenía una, colaboraba en una revista del editor Franz Fenfert, una revista que se llama The Action, La Acción, y que era, bueno, un poco unión de estas tendencias expresionistas y radicales. Y sí, radicales. También el propio Jung con Otto Gross planeó la edición de otra revista que sí que fuera esa vía de buscar los problemas de la psicología individual, ponerlos en relación con el orden social y económico y preparar una mutación social. Pero bueno, eso no llegó a cuajar, ese proyecto se frustró por las circunstancias del momento. Y bueno, Gross siguió publicando, pero la persecución del padre continuaba, de Hans Gross, y dieron con él finalmente, aunque el padre estaba en Austria y él estaba en Berlín, pero aún así, pues este tipo tenía influencia, movió hilos, y le ingresaron en un hospital psiquiátrico en base al informe médico que hizo Jung, por cierto. Entonces quedó sometido a tutela por locura y la tutela se la asignaron al padre, claro. Entonces, a raíz de esta detención, de este ingreso involuntario en el psiquiátrico, pues hubo una reacción de sus amigos y muchos intelectuales que estuvieron haciendo campaña por su liberación. Y bueno, finalmente, después de bastante sufrimiento, pues logró un poco relajar esa tutela. Pero bueno, ya con la guerra, él estuvo en una clínica y bueno, vamos a ver, que me estaba liando un poco, perdonar. Bueno, sí, os voy a comentar ahora un poco más adelante, vamos a dar un salto. Y bueno, os comentaba que estuvo ya en un hospital militar, después bueno, consiguió un poco estar rehabilitado como terapeuta. Hasta, bueno, finalmente estaba como con una tutela parcial y finalmente ya en 1917 pudo librarse de estas cargas. Y un dato interesante es que su figura sirvió como inspiración para una novela que no es una novela cualquiera, sino nada menos que El proceso, de Kafka, a quien conoció en Praga, parece ser. Y bueno, pues aunque esto no es seguro que esté inspirado en su figura, pero parece ser que hay quien dice que es así, que es en Gross en quien se inspira toda esta peripecia del proceso, en Gross y en esto que acabamos de contar de la persecución de su padre y demás. En 1918, con la Revolución de los Consejos, bueno, él simpatizó con este movimiento y parece ser que pidió incluso ejercer en un supuesto ministerio para la liquidación de la familia y de la sexualidad burguesas. Pero bueno, en cualquier caso no parece que haya tenido una implicación decisiva más allá de esas simpatías. Y aunque intentó contactar con la tendencia más radical de los consejistas, bueno, aquello fracasó y él volvió a refugiarse en el domicilio de Franz Jung y siguió con sus escritos políticos. Algunos de ellos, aparte de en este libro de Alicornio, alguno de ellos ya también lo había publicado la editorial Etcétera, como el de la concepción fundamentalmente comunista de la simbólica del paraíso. Bueno, vamos a descansar un poquitín y ahora mismo volvemos. Bueno, pues este personaje, Otto Gross, fue siempre un tipo muy torturado y a pesar de que consiguió publicar toda una serie de escritos, hoy en día muy, muy olvidados, una figura muy olvidada también, aunque bueno, ciertamente luego la gente que siguió un poco por su línea de combinar el psicoanálisis con la crítica social, pues yo creo que consiguió hacer una crítica también más fina y más desarrollada, ¿no? Pero fue importante como pionero, desde luego, y merece la pena de todas maneras leer sus escritos, aunque no es tan artista como Traben o como Landauer. Pero tiene algunas ideas que merece la pena rescatar. A mí me llamó la atención ahora releyéndolo alguna cosa respecto pues a lo que habla sobre, por ejemplo, sobre la bisexualidad y algunas otras ideas. Y bueno, comentaros que no hay mucho más que decir sobre él porque murió enseguida en 1920 y murió preso de estos fantasmas interiores. Se ve que tuvo una infancia muy traumática y finalmente, aparte de todos los otros traumas que luego le acompañaron durante la vida adulta, pues parece que todo aquello se sumó y bueno, acabó rompiendo con todo el mundo, un poco muy abandonado. Y finalmente un día salió a dar una vuelta o bueno, simplemente empezó a deambular sin rumbo y acabó tirado en una callejuela. Ahí estuvo 2 días chupando frío y acabó muriendo en esa situación. Y bueno, con los años, aquí en este escrito de introducción, pues habla que sí que su sensibilidad sí que se notó, pues con las corrientes del 68, tanto en la educación como en la psicoterapia como en la crítica social, pues sí que sus preocupaciones se vieron retomadas, ¿no?, por otra gente. Pero el caso es que hoy en día es una figura que está bastante olvidada. Y con esto, bueno, yo creo que en lo básico, en lo fundamental, si sirvió para que le echéis un vistazo con más tranquilidad, con algunas de estas referencias que os dimos, pues perfecto. Vale, pues hasta aquí ha llegado la colaboración del Hijo del Agobio. Mientras estudiamos futuras colaboraciones, aquí ha quedado el recuerdo para estas tres figuras, de Gustav Landauer, de Traven y de Otto Gross. Y casi que vamos a ir finalizando esta edición de Anábasis de hoy, como decía, el miércoles 21 de enero de 2015. La semana que viene esperamos estar de vuelta por aquí, por los estudios de Radio Cuca. Y nada, os dejamos con la programación enlatada de la radio, de la emisora. Y nada, gracias por escucharnos y hasta la próxima. Agotados, esperar el fin. Hombres del norte.